se acobija entre las almas un dolor. Solo se oirán su gaita salamera que dejó grabada Ricardo a su nación. Solo se oirán su gaita. El Zulia hubiera perdido ese gaitero zuliano.